chofer siga ese taxi. No se nos vaya a escapar. Me ha robado, me ha dejado aquí de pie en el altar. Era mi prometida y fui mi novia hasta hoy. Pero de pronto subió a un taxi sin dar ninguna explicación. Odio al taxi y a su taxímetro. Odio al taxi y a su veloz conductor. Mala suerte, justo el día de la boda, Lucho cerró las puertas para el amor. Oh, chofer, siga ese taxi, no se nos vaya a escapar. Las campanas ya no suenan y se guarda el champán. El cura está rezando, hay mucha confusión. Los invitados a mi boda se quedaron con su arroz. Odio al taxi y a su taxímetro. Odio al taxi y a su veloz conductor. Mala suerte, justo el día de la boda, Lucho cerró las puertas para el amor. Ya los dimos por perdidos, mi novia ya se esfumó. Una desgracia nos sucede y no podría ser peor. Yo me siento acongojado, no me pude despedir. Ella se fue y me dejó sin dinero y sin amor. Odio al taxi y a su taxímetro. Odio al taxi y a su veloz conductor. Mala suerte, justo el día de la boda, Lucho cerró las puertas para el amor. Cerró las puertas para el amor. Oh.